Amables oyentes, entre las razones que facilitaron que la religión de Israel, el judaísmo en sí, pudiera preservarse, una de las más importantes fue la centralización y localización del culto en Jerusalén. Aunque algunas de las disposiciones que había en el Antiguo Testamento en lo que concierne a este aspecto, pueden parecernos estrechas o exclusivistas, es muy dudoso que sin una disposición así, centralizar todo en una ciudad, aún el mismo monoteísmo hubiera podido debilitarse como credo o como culto. Porque hay que considerar el estado del mundo antiguo y las tendencias de Israel durante las primeras etapas de su historia. Debido a eso, tenemos que comprender que era necesario el aislamiento más estricto para poder evitar que la religión del Antiguo Testamento se mezclara con elementos extraños que rápidamente habrían demostrado que eran fatales para su existencia. Claro que una de las fuentes del peligro de desaparición había cesado después de los 70 años de destierro que pasaron en Babilonia, porque la dispersión de la mayor parte de la nación, entre otros pueblos que por necesidad tenían que influir en ellos en cuanto a las costumbres y a la civilización, hacía indispensable continuar esta separación, este aislamiento. En este sentido, incluso el tradicionalismo tenía una misión que cumplir. Tenía que ser una valla protectora alrededor de la ley para imposibilitar su modificación o para imposibilitar las infracciones. Porque ustedes pueden comprender, amables oyentes, que un romano, un griego, o un asiático que no perteneciera al judaísmo, podía llevar consigo sus dioses a donde quiera que fuese, o encontrar en alguna parte ciertos ritos parecidos a los suyos. Pero para el judío era muy distinto. Tenía tan solo un templo, el de Jerusalén, tan solo un dios, aquel que se hallaba entronizado figuradamente entre los querubines y que asimismo era rey en Sión. El templo de Jerusalén era el único lugar en que un sacerdote nombrado por Dios podía ofrecer sacrificios aceptables, aceptables para el perdón de los pecados o para la comunión con el Creador. Y ahí en la oscuridad impenetrable del lugar santísimo, en que sólo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para la expiación más solemne, se hallaba el arca que había llevado al pueblo, a la tierra de Canaán, y todo el apoyo material sobre el cual descansaba la Shekinah. La gloria de Dios estaba para el judío allí, y el centro fundamental de su liturgia, de su adoración, de su ceremonia, estaba ahí, en el templo de Jerusalén y particularmente en el lugar santísimo. De ese altar de oro se elevaba la nube de incienso, símbolo de las oraciones aceptadas, el candelabro de siete brazos que derramaba su luz perpetuamente, indicando el resplandor de la presencia de Dios a través del pacto, y sobre aquella misma mesa, como si fuera ante el mismo rostro del Señor, era colocado semana tras semana el pan de la proposición, la ofrenda o sacrificio de harina que Israel ofrecía a Dios, y con el que Dios a su vez alimentaba a sus sacerdotes escogidos. Y sobre el altar de los sacrificios rociado por la sangre, humeaban los holocaustos diarios y de los días festivos traídos por todo Israel y para todo Israel, por más que estuvieran desparramados lejos, en tanto que por los extensos patios del templo se aglomeraban no sólo los nativos de Palestina, sino literalmente, como dice la Biblia, los varones piadosos judíos de toda nación bajo el cielo. Y en este templo de Jerusalén, allí se acumulaban los recuerdos sagrados del pasado, y ahí estaban todavía adheridas las esperanzas más brillantes para el futuro. Por eso el judaísmo tenía un centro, como el Islam, la Meca, el judaísmo, Jerusalén, la historia de Israel y todas sus aspiraciones están y estaban entrelazadas con su religión, de modo que puede decirse que sin su religión Israel no tenía historia y sin su historia no tenía religión. Por eso historia, patriotismo, religión y esperanza, todas ellas señalaban a Jerusalén y al templo como el centro de la unidad de Israel, como el lugar fundamental, básico de su fe. El judaísmo tenía como eje a Jerusalén y todavía lo tiene, amables oyentes. Por eso es que hay tantos conflictos políticos en el Medio Oriente en relación con el control de la ciudad de Jerusalén, porque para el judaísmo Jerusalén es la clave de toda su historia, de su religión y de su expectativa. Pero el tiempo ha transcurrido y seguiremos otro día, amables oyentes.